Es don Eduardo Geldres. Eduardo Geldres, director del Colegio Adventista de Osorno. Cuéntenos respecto a esta campaña que están realizando el día de hoy y esta intervención urbana, ¿en qué consiste y cuántos niños participan? Bueno, son 330 alumnos de nuestro colegio que están en una marcha que ustedes van a escuchar en ambiente, protestando y también diciéndole a la gente que deje de fumar. El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, por lo tanto nosotros como colegio nos estamos adheriendo a este plan. Ahora también están haciendo una especie de desafío, ¿no? Sí, el desafío es que la persona que fuma entregue su cigarro, lo rompa y nosotros le regalamos un jugo. Así que, y también tenemos el plan de que la persona, si quiere, puede inscribirse para un plan de 5 días para dejar de fumar.